Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí comienza La Rosa de los Vientos, vuestro programa sin duda alguna favorito. Vamos a estar compartiendo una buena parte de la madrugada hasta las 4 o 3 en Canarias, disfrutando con los contenidos que os podamos proporcionar. Creo que lo vais a pasar bien en esta noche, con la radio en vivo y en directo, la radio en colores. Y por cierto, para los amigos de Madrid, no perdáis la sintonía. Sabéis que en ocasiones hay que hacer pues, ajustes, reprogramaciones, y tendremos un pequeño corte de unos 30 segunditos en la audición para Madrid, así que aunque escuchéis un psss, no os preocupéis que en 30 segundos, o quizá menos, vamos a regresar. Para el resto de España, ningún problema. Seguiremos sonando tan potentes como siempre, con Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y seguimos a vueltas con el misterio, seguimos muy pendientes de ese fenómeno reproducido. Digo reproducido porque hemos tenido segunda versión, segunda tanda de caras en Belme de la Moraleda, en Jaén. Ya venimos hablando largo y tendido en las últimas jornadas. Hemos hablado en las tertulias, hemos conectado en directo con las caras de Belmez, con la casa, con la segunda casa. Ahí estaban Lorenzo Fernández Bueno y David Sentinella. Y esta noche queremos también la opinión de un experto, como es Pedro Amorós. Ya sabéis que si hablamos de psicofonías en este país, una de las referencias obligadas es Pedro Amorós. Él ha estado allí también y quiero que nos dé su versión de los hechos y sobre todo si se han obtenido algunas psicofonías. Así que esta noche Pedro Amorós en La Rosa de los Vientos con las caras de Belmez, una vez más, así lo solicitáis. Tenemos noche de pasajes de la historia y vamos a disfrutar mucho esta madrugada porque el personaje elegido para esos pasajes de la historia es uno de mis favoritos, Dayan Fossey. Dayan Fossey es una eminente zoóloga que dio mucho que hablar allá por los años 60, 70 y 80. Dayan Fossey entregó su vida al completo, al estudio, a la investigación sobre los gorilas de montaña. Todos os acordáis de aquella famosa película protagonizada por Sigourney Weaver, Gorilas en la niebla. Bueno, pues inspirada en la vida de Dayan Fossey. Es uno de esos pasajes emocionantes y gracias a ella y a otras como ella, como Jane Goodman, por ejemplo, todas además bajo el patrocinio, bajo el impulso del eminente antropólogo investigador Louis Leakey. Bueno, pues gracias a Dayan Fossey, hoy en día podemos todavía contemplar, podemos observar a los majestuosos gorilas de montaña. Pues hablaremos de ella, vamos a rendirle homenaje en nuestros pasajes de la historia. También habrá Enigmas del Mundo con Bruno Cardeñosa, tendremos la sección de cómic con Shogun, con el amigo Raúl Sabre. Hoy monográfico especial dedicado a los manga, esos dibujos japoneses que tantos devotos tienen. Y la verdad es que tienen una historia, pues desde aquellas dos bombas atómicas, la de Hiroshima y Nagasaki, dicen que fue pues, el punto de partida para el cómic manga, y con célebres entregas, también colecciones, y por supuesto algunos incuestionables como Akira. La verdad es que los manga han dado mucho que hablar en los últimos 50 años, y de ellos nos vamos a ocupar con Raúl Sabre, con Raúl Shogun. Por supuesto, nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, nuestro tiempo para azul y verde con diversas informaciones. Atención, porque hay un equipo en Canadá, un equipo médico en Canadá, que ha conseguido un método para facilitar a nuestro sistema inmunológico que no rechace los trasplantes de órganos. Vamos a dar detalles después, pero es un asunto muy interesante. Y por cierto, España, país privilegiado por el próximo eclipse lunar que se producirá el jueves, más o menos el jueves, madrugada de miércoles a jueves, un eclipse de luna estupendo, y en España somos testigos de excepción de este fenómeno lumínico, porque la verdad es que vamos a pasarlo muy bien con un eclipse lunar en mitad del programa, disfrutando. Sacaremos a Macarena o a Martín a la calle para que nos digan cómo es ese eclipse y cómo se está viendo desde aquí, desde este paralelo 43, en este planeta Tierra tan necesitado de todo. Gente sin escrúpulo y muchas cosas más hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Thank you. A lo largo de las últimas jornadas hemos venido dando opinión, la opinión de los analistas, de los investigadores, de los periodistas que se han ido acercando a Belmez de la Moraleda para comprobar cómo han surgido esas más de 20 caras en la segunda casa, la casa natalicia de María Gómez Cámara. Un suceso prodigioso, algunos dicen puede ser un fraude. Bueno, lo cierto es que queremos recopilar todas las opiniones y en esta ocasión la de Pedro Amorós, un consumado especialista, decía antes, referencia obligada si hablamos de comunicación transpersonal, si hablamos de psicofonías. Pedro Amorós tiene una dilatada trayectoria en el ámbito de la investigación del misterio y la verdad es que siempre nos gusta recibirle en La Rosa de los Vientos para ver qué opina. Ha estado allí, ha estado en la casa con sus aparatejos y yo creo que ya habrá elaborado una teoría propia sobre lo que ha ocurrido en Belmez de la Moraleda. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Pues aquí muy cansado después de todas las investigaciones que llevamos haciendo pues prácticamente desde hace un mes y a marchas forzadas, ¿no? ¿Cuántos días has estado en Belmez? Pues ya ni lo sé. La alcaldesa dice que me va a buscar un pisito por allí o una casita y me va a meter en el padrón de habitantes, ¿no? Pero en la calle Pedro Amorós. Sí, efectivamente. Tenemos un pequeño debate en ese tema. ¿Cuántos aparatos ha llevado en esta ocasión a Belmez? Pues la verdad es que desde que descubrimos el fenómeno, pues han pasado prácticamente todos, ¿no? Porque la primera vez simplemente se quería grabar psicofonías, ¿no? Tal y como ocurrió casualmente, ¿no? Con el encontronazo de la teleplastia que nos iba a poner un poquitín en antecedentes de este supuesto, de esta manifestación paranormal tan impresionante, ¿no? Que se produjo. Sí. Y allí en ese momento pues nada más que teníamos nuestros grabadores, que siempre nos acompañan, y íbamos a grabar psicofonías, puesto que doña Felipa, que fue la que nos requirió para grabar psicofonías en el inmueble, tanto a Pedro Fernández como a mí, pues nada, sencillamente íbamos a grabar psicofonía, ¿no? Luego después ya el material se amplió un poquito, ¿no? Con analizadores audioespectrométricos, con sensores de infrarrojo pasivo. Bueno, en fin, qué decirte, cualquier cosa, incluso hasta detectores de lo que se llama la parasismogénesis, es decir, pequeños microterremotos que se pueden llegar a producir en una casa después de lo que allí vivimos, que fue fortísimo. Pero digno de impresión, tanto, Pedro, ¿sí? Bueno, yo voy a decirte una cosa. Llevo veintitantos años, sí, más de 20 años dedicados a la investigación de lo paranormal, concretamente a la psicofonía, como bien sabes. Sí. Y lógicamente la psicofonía no tiene otro entorno que las casas que tienen este tipo de apariencia extraña y que dan mucho miedo, ¿no? Sí. Bueno, pues yo normalmente no suelo tener miedo, no me asusto. Sí. Pues yo he de decir una cosa y lo confieso aquí en público, yo pasé muchísimo miedo. Vamos, que si tuvieras que elaborar un libro de memorias sobre lo vivido, este sería uno de los capítulos principales, ¿no? Yo pienso que sí. Además, la impresión de ver, mientras que estamos Pedro Fernández, Luis Mariano Fernández y yo en esa casita tranquilamente, sabiendo, grabando psicofonías, a las 4 y 12 minutos de la mañana estamos registrando, terminamos las grabaciones porque ya Luis Mariano no se tenía en pie. Y bueno, pues aquello fue impresionante, ¿no? Cuando no se me olvidará nunca cuando yo desconecté la clavija del micrófono de la unidad de grabación. Desconecto la clavija, Luis Mariano dice, bueno, ¿y yo dónde voy a dormir? Yo le digo, bueno, pues donde puedas. Y pegándole un pequeño tironcito al sillón, aquello se convirtió en una cama. Segundos después, una silla comenzó a desplazarse literalmente, como dice la palabra, sola por el pasillo. A mí eso me impresionó mucho, pero muchísimo. Y ese fue el comienzo de los fenómenos paranormales que yo allí pude vivir. Qué fenómenos verdad. Paranormales en primera persona. Y bueno, que yo he de decir que, bueno, si los fenómenos paranormales son esporádicos, efímeros y espontáneos, cosa que les caracteriza, en este caso no son efímeros ni son esporádicos, son totalmente constantes en el lugar. Entonces, más que poltergeist, hay que hablar de casa encantada, ¿no? Efectivamente, yo pensaría, y me decanto más por pensar que se trata de una casa encantada con un índice de infestación altísimo, porque siempre que vamos ocurren cosas. Recuerdo una de las últimas veces que estábamos allí, nos acabamos de levantar de dormir, Pedro Fernández y yo dormimos en una habitación, eso sí, los dos juntos, sin derecho a roce, ¿eh? Arrozados a la almohada. Exacto. Y con cierta separación entre ambos, pero bueno, eso no viene al caso. Sí. El caso es que nos cerramos la puerta y ese mismo día cuando nos levantamos, Pedro Fernández estaba en el aseo aseándose. Y yo ya había bajado abajo pues a comerme un donut o una cosilla así que habíamos preparado. En ese momento estábamos esperando que viniese precisamente el equipo de obras del ayuntamiento, puesto que nos disponíamos a realizar una obra en la parte inferior de la casa, ¿no? Sí. Yo estaba esperándolo, eran las 9:10 de la mañana, y nos había dicho la alcaldesa que vendrían sobre las 9:30, una cosa así. Bueno, de repente yo oigo varios golpes en la puerta fuertes, y digo, mira, ya están ahí. Y la puerta estaba a 2 metros de mí, ¿eh? Y yo digo, bueno, voy, un momentín. Y en ese instante yo fui hacia la puerta y no había nadie, ni fuera, ni dentro, ni en ningún sitio. Claro, ¿no? Y esto nos lo dice un investigador ya curtido, ¿eh? Curtido, que has estado ya no en una casa, sino en decenas. En muchísimas. En muchísimas, sí. Y de verdad no me invento absolutamente ni uno de los, solo de los detalles, ¿no? En otra ocasión, por ejemplo, escuchamos un reloj invisible, un reloj que tic-tac constantemente hacía eco por allí, y que cada vez que se escuchaba ese reloj, durante varios segundos y luego se paraba, comenzaban a producirse una serie de cosas. Fue algo muy fuerte. ¿Y en cuanto a las incursiones parafónicas? Las psicofonías fueron interesantes, intensas y de verdad, para mí, muy valiosas. Ahora estoy precisamente analizando uno de los cortes, el último que se obtuvo concretamente este fin de semana. Y bueno, pues aquí ha habido psicofonías muy interesantes. A lo largo de las psicofonías que aquí se han grabado, casi todas guardan una pauta, ¿no? Y es que se trata prácticamente de la misma voz. Ajá. Son voces muy similares, son voces que tienen como una forma similar, tienen un patrón, un timbre y una característica muy similares, como de mujer y de hombre, alternas, ¿no? Pero siempre son las mismas, tienen un grado de formación, y hay que decir que aquí partimos de silencio total. Es decir, hay tanto silencio, Juan, que hasta nuestros corazones se pueden escuchar, y es muy fuerte, ¿eh? Porque, claro, no tenemos edificios, no tenemos habitantes. A los lados, no hay ruidos, es una casa muy antigua, muy grande, y claro, Belmez es muy silencioso, ¿no? Y a las 4:00 de la mañana, puedes escuchar una voz que te pueda decir, mira las caras, como es la que grabamos esta última vez, que es impresionante, no por la frase en sí, sino porque es lo que María Gómez Cámara decía cuando nosotros llegábamos. ¿Y la voz se parece a la de María? Estoy analizándola concretamente, porque estas son un tanto débiles. Por supuesto que dentro de poquito pues las tendréis a vuestra enterísima disposición para que todos los oyentes puedan escucharlas, ¿no? La voz parece decir, mira las caras. Y bueno, la forma tan rápida que la dice y el momento en el que lo dice, pues nos impresionó mucho, sobre todo a los que conocíamos bien a María, y sabíamos que María tenía esa frase siempre en su boca cuando nosotros llegábamos. Caramba, a ver si algún día coincidimos en Madrid, Pedro, vente al programa y ponemos esas psicofonías aquí a nuestros oyentes. Por supuesto que sí, además que me comprometo a hacerlo. Claro, vente, que sería muy interesante, pasaremos una noche fantástica y que los oyentes también te masacren, ¿no?, con las preguntas, que seguro que hay mil preguntas sobre este fenómeno, que es el paradigma, ¿verdad?, de nuestra parapsicología, de nuestro misterio aquí en España, ¿verdad? Efectivamente, yo creo que si hay un fenómeno paranormal que esté rozando un poco la ciencia, esa es la psicofonía, porque es tan puramente objetivo que cualquier persona puede llegar a opinar sin tener una experiencia dilatada en la interpretación de las psicofonías. Claro, y además en Belmez se dan las dos, ¿no? La psicofonía y la teleplastia, que es lo más tangible que tenemos en el misterio, ¿no? Efectivamente, y además estamos hablando de teleplastias que, según las hemos visto, y recuerdo ahora mismo José Manuel García Bautista acaba de enviarnos una crónica, y para mí José Manuel García Bautista, al igual que otros investigadores y al igual que muchísimos compañeros, pues es puramente objetivo, ¿no? Es una de las personas frías que, bueno, pues tampoco emite un juicio de valor así porque sí, al igual que muchísimos compañeros, insisto. Y la leía muy satisfactoriamente escuchando, o mejor dicho, leyendo sus palabras, y vamos, que expresaba la humildad y la increíble forma con la que estos rostros se han formado, ¿no? Y tanto los rostros como las psicofonías creo que demuestran esa presencia de algo que se nos escapa a la comprensión humana y que quizás a lo mejor sea difícil explicar con términos científicos. Sí. Hombre, lo que hay que pedir también es que, por favor, que empecemos ya a saber lo que es investigación, lo que es rigurosidad, lo que es trabajo de tantos años, y ya cuando se alzan voces, ya sabes, Pedro, diciendo, pues fíjate, menudo negocio para el pueblo, se van a forrar, ¿quién habrá hecho las caras? Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso ya es otra cosa que a vosotros nos afecta. A nosotros nos afecta y mucho, porque normalmente nosotros, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, evidentemente investiga y divulga. Claro. Nosotros vamos en busca de esa verdad, ¿no? Y evidentemente quien nos acuse de pintar las caras, pues no sabe ni lo que está diciendo. Con nitrato de plata, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? O bien esmalte de uñas, ¿no? Como había gente que decía. Sí, sí. Lo cierto es que estoy muy preocupado porque el fenómeno este último fin de semana... ha sido bueno, bastante masacrado, lamentablemente. Ya nos decían que la gente que se ha acercado, ¿no? En cientos de personas han acercado y han pisoteado las caras, algunas han deteriorado mucho, ¿no? Sí, y además es normal, porque hay que comprender el punto de vista del ayuntamiento que quiere exponer las caras o quiere mostrar las caras que han aparecido muy orgullosamente. Claro. Para mí, el ayuntamiento de Bermez, con María Rodríguez a su cabeza y junto con la Junta de Gobierno que tienen, para mí han demostrado una entereza impresionante, al igual que el pueblo de Bermez y que todos los visitantes en sí, porque han respetado al máximo todo, han intentado pisar lo menos posible y aún así, pues lamentablemente se han destruido muchas de las teleplastias. Otras las han vallado, lógicamente las hemos vallado para que no sufran este mal, ¿no? Pero bueno, estamos tras ello y vamos a intentar solucionarlo para que de un modo u otro estas teleplastias permanezcan, dándoles sobre todo un soporte distinto al suelo, de un par de centímetros de cemento, que ya estamos estamos planeando a ver cómo y cuándo lo hacemos. En cuanto al número, ¿cómo va el censo? Porque claro, aquí empezamos a hablar de 20, 21 y ya se habla incluso de 29. ¿Cuántas hay exactamente? Pues mira, al principio, la semana pasada había 21 rostros. Uh-huh. Durante toda esta semana la casa permaneció cerrada y se abrió el viernes precisamente a los medios de prensa. Cosa sorprendente porque, bueno, tras el trasiego del último fin de semana ya quedaban 17 solo. Bueno, quedaban menos de 17. Pero durante este fin de semana se han formado 3 nuevos rostros. Uh-huh. Y digo esto por una razón, porque cuando se abrió la casa el viernes, nosotros dimos la rueda de prensa el mismo viernes a las 12 de la mañana. Sí. Y bueno, pues a la 1 de la tarde aproximadamente, la casa se abrió por primera vez a los medios. Y cuando entraron los medios, vieron como una cara estaba en proceso de formación. Y fue algo precioso, porque recuerdo los comentarios del diario de Jaén al día siguiente diciendo el siguiente titular: no solo la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas ha sido testigo de la formación de las caras. Bueno, sí, conectamos con Lorenzo y con David el jueves, ¿te acuerdas? Efectivamente. Y estaban saliendo 2, ¿no? Efectivamente. Sí. Aquello fue algo verdaderamente impresionante. Y sobre todo que para mí, bueno, pues mostraba uno de los rigores más impactantes. Había una carita muy bonita que hoy en día ya está formada, que es de mujer, de un rostro de mujer que además se encuentra situada en una esquina de formación. Y por otro lado, se empezó a formar un perfil precioso, muy bonito, entre las dos ventanas. Ahí empezó a formarse, ¿no? Y sorprendentemente, al día siguiente comenzó a formarse, y delante de los medios, una nueva cara. Y atención, es una cara que se formó por la mañana y se deformó por la noche, ella solita, o sea, sin que nadie pusiera los pies sobre ella, porque, bueno, sí que pusieron un poco los pies, pero fueron solo los medios de prensa, porque todavía no se había abierto al público en ese momento, en ese instante, ¿no? Y curiosamente salió con un ojo abierto y el otro cerrado, como si fuera haciéndoles un guiño, ¿no? Sí. Lo que no sé es qué querría decir. Bueno, pues claro, te tengo que preguntar, Pedro, ¿alguna de las caras se parece a María, al rostro de María? Precisamente José Manuel García Bautista se encuentra en una investigación en ello, ¿no? Sí, sí, él sí. Tiene una serie de programas informáticos que parece ser que son muy rigurosos a la hora de comparación. Y acabamos de pasar una imagen muy concreta, que precisamente para nuestro entender podría ser muy objetiva. El porqué es sencillo. Se trata del carnet de identidad de María Gómez Cámara. Uh-huh. Lógicamente María no tenía ninguna foto suya. La mujer pues no se veía. De hecho, para poner en la lápida de María una foto tuvimos que buscar mucho, y al final Luis Mariano encontró una muy bonita y fue esa la que la que precisamente se puso en la lápida, ¿no? Sí. Es decir, María Gómez Cámara no tenía imágenes suyas y la única foto que ella veía de ella misma era precisamente la de su propio carnet de identidad. Con ello, quiero decir que si existe alguna inducción psíquica por parte de María Gómez Cámara, la mejor imagen a comparar tendría que ser la de su propio carnet de identidad, ya que es la única fotografía que ella veía normalmente y habitualmente de por sí. Claro. Ella misma, ¿no? Ahora, mucha gente que incluso ha descubierto el fenómeno de la cara de Belmez, ahora, claro, habían pasado ya 33 años y a lo mejor estaba ahí un poco olvidado, pero mucha gente se pregunta, Pedro, si pueden aparecer caras en otras casas de Belmez de la Moraleda. El último día estuvimos visitando tres casas más. Uh-huh. Y lo digo porque nosotros en nuestras investigaciones que llevamos desde el año 96 hasta prácticamente nuestros días, pues la verdad es que hemos visitado muchas, muchísimas casas porque los vecinos nos han alertado de la presencia de caras. Sí. Precisamente recuerdo que una de estas casas que visitábamos, bueno, pues sí que tenía algunos trazos que parecían caras, pero indudablemente eran distintos. Estamos hablando de unas teleplasias objetivas que guardan una simetría aparente. Nosotros, para decir que se está formando una cara de verdad, buscamos simetrías, buscamos un ojo, buscamos el otro ojo, buscamos incluso partes de la propia pupila del ojo, incluso las orejas formadas, el trazo de las orejas que no sea distinto una de otras, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, en ese sentido sí que somos bastante exigentes, porque si no encontraríamos muchas casas en Belmez con teleplastias. Exacto, y de momento las que tenemos son estas dos, que no es poco, ¿eh? Indudablemente, que ya nos llevan de cabeza. La primera nos ha llevado mucho tiempo y la segunda yo creo que ya voy a emitir oficialmente porque no puedo más. No, claro, los amigos se preguntan, bueno, ¿y María vivió en más casas? ¿Pasó por alguna morada más? Yo lo que sí que te voy a decir es una cosa. Sí. Lo hablábamos Pedro Fernández y yo en el coche de regreso. Veníamos exhaustos, veníamos que ya no podíamos más. Nos miramos en un momento y nos dijimos lo siguiente: joder, lo que tuvo que aguantar María. Sí, sí, sí, sí, sí. Madre mía. Sí, y ahora es comprensible y ahora lo comprendemos. ¿Qué tal los hijos estos días, los hijos de María? Muy bien, con toda la casa abierta, con prácticamente todas las facilidades para los medios, pese a que, bueno, pues había comentarios de que cobraban grandes cantidades y demás, pues la casa ha estado dispuesta para todos los medios, para todos los visitantes, ha mostrado también su ejemplar forma de actuar, dejando que pues los miles de visitantes a la casa durante estos fines de semana pues hayan podido disfrutar de esos rostros que la naturaleza ha dispuesto para ponerlos ahí de alguna u otra manera, ¿no? Y bueno, pues creo que a pesar con ese nerviosismo del por qué han aparecido y el por qué se han manifestado en otro lugar, pues están con sus caras, viviéndolas, sintiéndolas y de algún modo, tanto Miguel como Diego, llevándolas prácticamente dentro de ellos porque formaban parte de su propia madre. Claro, te lo digo porque ya sabes que se les ha acusado de huraños, de interesados, de mercaderes, de llevarse mal con los medios, de pedir 500 millones por la casa. Por cierto, esta segunda casa ya es propiedad del ayuntamiento, ¿no? Esto no es que se les haya acusado, es que hay algo de realidad en ello, ¿no? Ajá. Han pedido muchísimo dinero, han pedido mucho dinero a los medios, pero vuelvo a decir que insisto que hay una clara diferencia entre los hijos de María y los hijastros, que yo les respeto y les aprecio muchísimo, ¿no? Pero los hijos de María, propiamente dichos, como Miguel o como Diego, con todo y el mayor de los respetos hacia sus hermanos, para mí han mostrado lo que es el cariño y el amor por una madre, ¿no? Un amor que se ha manifestado en simplemente cada vez que hablas con ellos de su propia madre o de sus propias caras. Sí, pero te preguntaba, ¿esta segunda casa es propiedad del ayuntamiento? Se ha dicho que lo habían comprado, ¿no? Que habían comprado la casa. La verdad es que todavía no se ha formalizado nada, ¿no? Pero indudablemente sí que se ha hablado ya con los dueños, con los propietarios, para adquirirla, no por nada, sino porque el ayuntamiento deseaba realizar un museo en el pueblo desde hacía ya algunos años. De hecho, habían pedido el consejo a la SEIP para poder hacerlo. Nosotros estamos ya prácticamente en conversaciones para cómo documentar las cosas, la recopilación histórica que nos vamos a servir de todos los medios de comunicación que tienen referencia a ello y de todos los investigadores que deseen unirse. evidentemente, que lo podrán hacer a través de la página web de nuestra organización, que son www.elsei.com. Ahí pueden dejarnos sus mensajes, porque vamos a coger los datos de todo el mundo que desee participar, porque creo que es un museo que tiene que formar parte de los investigadores y de todos los que han participado, ¿no? El ayuntamiento va a comprar la casa. Los propietarios, concretamente doña Felipa, no quiere especular con la casa nada. La mujer pedía una serie de dinero, pedía un dinero antes de que todo esto ocurriese, y vamos, la casa estaba en venta y doy fe de ello, por un dinero, y la casa sigue estando en venta por ese mismo dinero, con opción de comprar al ayuntamiento si éste la quiere, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto María Rodríguez Arias, por su propio pueblo y por la zona y la comarca en la que se encuentran, piensa y cree bien que realizar un centro de interpretación de las caras de Belmez puede ser interesante para el pueblo, tanto turísticamente como desde el punto de vista histórico, ¿no? Y por ello, pues, van a intentar, de alguna manera, ubicar este museo allí, en el cual pues ya estamos en conversaciones para ver cómo se diseña y cómo se hace, para nosotros aportar brevemente y humildemente nuestras ideas, ¿no? Y desde luego, sobre todo porque tiene dos partes muy importantes. Primero, que fue la casa de María. Sí. Y segundo, que si han aparecido estos rostros, pues qué mejor, ¿no? Sí, un centro de interpretación me parece lo más acertado para divulgar, para difundir estos asuntos, este sobre todo. Y luego, pues claro, no olvidemos que Belmez de la Moraleda es un pueblo de 2000 y pico habitantes. Que si consiguiera un núcleo de atracción turística como puede ser este, pues fíjate si subiría, ¿no? Y, claro. Y eso es motivo de alegría para todos. Fíjate cómo esto lo trabajan los escoceses, ¿no? Claro que sí. Eso, si tuviéramos aquí algún castillo con fantasma, fíjate. El fantasma habría salido ahí horrorizado. Fíjate. Bueno, Pedro, pues te agradezco mucho tu presencia en La Rosa de los Vientos, como siempre. Vente algún día aquí al programa con esas psicofonías y disfrutamos de una noche estupenda con los oyentes de La Rosa, ¿de acuerdo? Me comprometo a ello. Un abrazo muy fuerte, felicidades por el programa y saludos a todo el equipo y los oyentes. Un abrazo tremendo, Pedro. Hasta pronto. Adiós. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con nuestros pasajes de la historia, con nuestros enigmas del mundo, con nuestro azul y verde, con el maravilloso universo que te plantea La Rosa de los Vientos cada madrugada aquí en Onda Cero Radio. No podía ser de otra manera. Hasta las 4 o 3 en Canarias. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En esta segunda hora de programa vamos a hablar mucho sobre los simios. Atención, que hay noticias azul y verde y ese pasaje de la historia que vamos a dedicar a la insigne Diane Fossey, uno de nuestros personajes favoritos. Gracias a ella posiblemente tenemos ahora algún gorila de montaña que otro. Bueno, pues todo esto y mucho más en La Rosa de los Vientos. Y atención a ese enigma del mundo, en este caso el 183, con Bruno Cardeños, a nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. ¿Qué tal, Macarena Yagüe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, a propósito de Diane Fossey, vamos a rendirle homenaje también con noticia también de última hora y muy, muy sorprendente. Efectivamente. La conocida primatóloga Jane Goodall ya aseguró en su momento que los chimpancés recurren a diversos utensilios, como pajas y tallos, para cazar termitas con las que alimentarse. Pero la información que aportó en su momento la ganadora del premio Príncipe de Asturias de Investigación no fue definitiva. Sin embargo, un grupo de investigadores ha conseguido aportar pruebas que corroboran este fenómeno. Dichos primatólogos instalaron cámaras de vídeo que se activaban al detectar movimientos junto a 6 nidos de termitas dispersos en el triángulo Gulaugo, zona remota de las selvas ecuatoriales, con miles de chimpancés que no han tenido contacto con humanos. Durante los 6 meses que duró el proyecto, 121 simios fueron grabados sin que la mayoría advirtiera la presencia de las cámaras ocultas. Los resultados del estudio revelaron que los chimpancés visitaban dos clases de nidos de termitas, subterráneos o con forma de montículo, a los que accedían con herramientas diferentes para extraer a los insectos. Las cámaras de vídeo mostraron que cuando los primates se acercaban a los termiteros con forma de chimenea, los agujereaban primero con un palo corto y fino.

pero en aquella ocasión, a las 23:16 horas, un poderoso sonido fue detectado por el Big Air. Al día siguiente, cuando el astrónomo Jerry Allman acudió a su trabajo para cotejar los datos de la noche anterior, en la tira de papel que refleja dichas combinaciones alfanuméricas, se encontró algo que le llamó profundamente la atención. En la secuencia podían leerse las siguientes combinaciones: 6, E, Q, U, J, 5. Cuando cotejó su significado y lo analizó, quedó impresionado. Y es que las características de aquella señal eran las que había de esperar en caso de haberse escuchado un mensaje de otra civilización. El científico recordó así, textualmente, aquel histórico momento. Reconocí que ese era el patrón que queríamos ver, así que con el bolígrafo rojo que estaba usando rodeé esos 6 caracteres y escribí la notación WAU en el margen izquierdo del registro. El misterio respecto a esta señal ha durado más de 30 años. Todavía hoy nadie ha sido capaz de descifrar su contenido. Una de las primeras cosas que llamaron la atención del experto es que dicha señal era 30 veces más intensa que el ruido de fondo que habitualmente capta el Big Air. Además, la duración de la señal resultó ser mucho más extensa que cualquier otra de las comunes. Ambos detalles indicaban que posiblemente esa emisión de radio procedía de algún punto lejano del universo. Y lo más importante, que era inteligente. A medida que se fueron añadiendo más y más datos, todos los indicios invitaron al optimismo. La señal fue captada en la frecuencia 1420, correspondiente al hidrógeno neutro. Se trata de otro detalle importantísimo, y es que el hidrógeno neutro es el elemento más abundante del universo y además era el canal más óptimo para la emisión y recepción de señales. De haber seres inteligentes en las profundidades del universo, con toda seguridad habrían optado por esta frecuencia para enviar una señal al cosmos. Pero cuando los investigadores buscaron en la misma dirección en la que había aparecido la señal que procedía de algún punto de la constelación de Sagitario, no encontraron más que silencio. Para que se certificara su realidad, debía haberse repetido. No pasó, por desgracia, pero 30 años después, el misterio persiste, porque todos los indicios apuntan a que podría tener origen inteligente, y por supuesto un origen lejano, muy lejano. Uno de esos enigmas hermosos para contar, ese capítulo 183, esa señal ET extraterrestre recibida en 1977, y no en el recibo, sino en el propio continente americano. Bueno, pues con Bruno Cardeñosa hemos descubierto algo más acerca de este curioso planeta. Bueno, y tenemos algunas informaciones médicas que suministramos gracias a Azul y Verde. Martín Espósito, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Bueno, pues investigadores de Canadá afirman haber dado con la clave que permita llevar a cabo trasplantes de tejidos de personas con distintos tipos de sangre. Según estos expertos de Toronto, es posible reprogramar el sistema inmunológico para que no se produzca un rechazo. Antes de cada intervención, los médicos deben confirmar la compatibilidad entre el donante y el receptor para concluir con éxito la operación. Ahora los investigadores del Hospital Infantil de Toronto han constatado cómo en pacientes infantiles a los que se les ha trasplantado el corazón, su sistema inmunológico se ha alterado para aceptar el nuevo órgano. Esta reprogramación del sistema inmunológico se revela como la clave que debe ser investigada para facilitar y poder realizar un mayor número de trasplantes de órganos en pacientes de mayor edad. O sea que el sistema inmunológico, muy inteligente él, ¿verdad? Uh-huh. Se reprograma cuando el donante es compatible con el receptor. Para poder aceptarlo. Pues fíjate qué maravilla, ¿no? Poder constatar esto. Sí, y lo importante es que se pueda llegar a concluir eso, exactamente cómo se reprograma, claro. Por qué, sí. Para poder realizar mayor número de trasplantes en las personas adultas, pues por ejemplo, sangre tipo cero. Uh-huh. Uh-huh. Pueden morir esperando un donante. Muy serio. Sí. Bueno, pues ojalá que sigan avanzando estos investigadores de Toronto, de Canadá. Uh-huh. Y por lo menos, fíjate, incluso con niños, ¿verdad? Han observado cómo se altera ese programa inmunológico, ese código inmunológico, cuando llega un órgano. Uh-huh. Compatible, ¿no? Sí. Es como dicen, se abren, ¿no? Para decir, venga, aquí estamos y vamos a trabajar juntos a partir de ahora. Exacto, y no notan la diferencia. Muy bien, pues poco a poco vamos sabiendo algo más, a ver si la medicina avanza en este siglo XXI y puede evitar el dolor de millones de personas que necesitan un trasplante para poder salvar sus vidas. Y ahora, curiosamente, hablamos de una enfermedad presuntamente erradicada ya hace algunos años, pero que parece que vuelve a rebrotar. Estamos hablando de la tuberculosis. ¿Hay nueva vacuna? Sí, una nueva vacuna contra la tuberculosis. Científicos de la Universidad de Oxford han concluido con éxito las pruebas de las que nace una nueva vacuna contra la tuberculosis. El estudio se ha prolongado a lo largo de 3 años en 42 adultos de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años. Los resultados confirmaron que la nueva vacuna genera un gran número de células T que ayudan a luchar contra la enfermedad. Se trata de la primera vacuna que se desarrolla contra la tuberculosis en 80 años. Claro, claro. Hasta ahora solo se combatía con la vacuna BCG, que protege durante 15 años y únicamente era eficaz en un 30% de los pacientes. La nueva, se llama MVA-85A, se suma a su predecesora, puesto que, según afirmó la doctora Helen McShane, investigadora de la Universidad de Oxford, funcionará como una aliada. Los científicos quieren poner en marcha un proyecto en Gambia con el fin de comprobar el efecto en países en desarrollo, donde los casos de tuberculosis aumentan cada año. De momento, en Oxford, los estudiantes que normalmente se vacunan contra la tuberculosis a los 13 años ya están recibiendo la nueva vacuna. La nueva vacuna. Bueno, no solamente en África o en Asia hay rebrotes de la tuberculosis, sino también en Europa, incluso en España habían aumentado los casos. No es que tengamos muchos enfermos de tuberculosis en España, creo que andaban en torno a los 300. Uh-huh. Pero claro, hay que contraatacar, no va a ser que la tuberculosis se convierta también en una enfermedad inteligente y nos esté siempre toreando. Pero fíjate, una vacuna después de 80 años, ¿eh? Sí, como decías, eso, hace unos meses, en marzo concretamente, el titular decía: tuberculosis amenaza a Europa. Sí, sí. Y hablaba de países, bueno, pues como Estonia, Lituania, Ecuador, bueno, o sea, ya no vamos a otras latitudes, pero aquí en lo que nos atañe a nosotros, Estonia, Lituania, en la zona de Rusia, Kazajistán, Uzbekistán. Se había observado, ¿no? Era una mutación, sí. Una mutación. Una mutación de la tuberculosis. Y también en marzo pues se hablaba de la falta de fondos para la tuberculosis. Claro, porque no se contaba con ella. Y se hablaba de 300 millones de dólares en la inversión anual para intentar paliarlo y conseguir unas cifras del 70% de casos infecciosos activos y lograr que el 85% de los que padecían la tuberculosis fueran tratados exitosamente en 2005. Y ahí está. Bueno, pues vamos a ver si estas enfermedades del pasado no aparecen con virulencia ahora, mutadas. Estamos demasiado ya acostumbrados a hablar de mutaciones, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando de gripes muy inteligentes, de virus muy inteligentes como es el virus del SIDA, ¿no? Uh-huh. La verdad es que nos da un poquito de miedo. Pero bueno, confiamos en la clase médica para que aporten esas vacunas. Mira ahora cómo están llegando vacunas contra la malaria. Hay 2 millones de fallecidos cada año todavía por la malaria. Pensar que uno puede morir por la picadura de un mosquito, bueno, pues ese es el caso y ojalá que se aporten los fondos necesarios para que lleguen estas vacunas y otras muchas más. Bueno, esta semana vamos a confiar en tener aquí la presencia de Jesús Cifuentes, el gran artífice de esta nueva versión de su 20 de abril. Todo un homenaje a La Rosa de los Vientos y se lo agradecemos, se lo queremos agradecer públicamente porque la verdad es que esta canción era dificililla para él, por motivos personales. Pero bueno, ha querido tener ese gesto con La Rosa de los Vientos y estamos muy contentos por ello. Así que aquí tenemos este 20 de abril, absolutamente galáctico. Es el 20 de abril del siglo XXI ya. Con el Cifu, Jesús Cifuentes, que vendrá el próximo jueves a hablarnos de su nuevo trabajo. 20 de abril de 90, hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba, tanto tiempo es normal. Pues es que estaba aquí solo, me había puesto a recordar. Dentro la melancolía, y te tenía que hablar. bueno, ¿qué tal vivir? Lo mismo hasta bien escritos. ¿Qué tal se va con el clase? Espero sea divertido. Yo la verdad, como siempre, sigo currando en lo mismo. La música no me cansa. En la cabaña del turbo, las risas que nos hacíamos antes todos juntos. Hoy no queda casi nadie de los de antes, y los que hay han cambiado, han cambiado. Una gran canción, una gran versión que cada día nos gusta más y más, Martín. Esto es tremendo. Yo la pongo en el coche a todo volumen. Yo, y además, solo disponible en el CD de La Rosa de los Vientos. O sea, hay que tenerlo en cuenta eso. Es una versión exclusiva, sí. Es exclusiva como la de Serpa, ¿no? Como la de Serpa. Oye, que nos pide mucho también la canción de Serpa, que el pasado jueves, éxito total. Les ha encantado la entrevista, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que ha sido una de esas entrevistas entrañables que han gustado mucho a nuestra audiencia. Hemos recibido cantidad de correos electrónicos. Uh-huh. Caramba, fue una semana gloriosa la anterior, ¿eh? Sí. Con Enrique de Vicente, con... una semana de contenidos, fue. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que quedamos muy, muy contentos, muy satisfechos, y queremos que vosotros también, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, con nuestro CD. Pero qué orgullosos estamos este año. Hemos vuelto, amigos, hemos vuelto, y ahora somos mejillones. Bueno, yo creo que es el momento, Martín. Sí. Yo creo que es el momento, ha llegado la hora ya para nuestra sección habitual de gastronomía en la madrugada. Oy, oy, oy, oy. ¿No tienes hambre? Pues sí, a estas horas el estómago pide algo. Yo es que comería cualquier cosa, por ejemplo, eso que suelo yo comer a las 3, ¿no? Las galletitas de chocolate. Vaya galletitas. Qué maravilla, ¿eh? ¿Cómo las harán, eh? ¿Cómo entran? Pero es que, hombre, ya cualquier marca es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Cualquier sí. marca es buena, y la verdad es que es una auténtica gozada coger esas galletitas. Además, incluso, fíjate, estas que vienen de la máquina, que vienen fresquitas. Pues sí. También tienen su puntito, tiene ¿eh? Su punto, tiene sí. su puntito. Y luego tenemos esas que vienen como salpicadas por trocitos de chocolate. Qué buenas. Esas yo incluso puedo en casa las meto un poquito en el horno. También. Qué buenas. Bueno, y luego cuando llegamos a casa a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana... Sí, eso no se puede decir. ¿Cómo nos ponemos? Es abrir el frigorífico y ante ti un mundo maravilloso, ¿no? Una semana me hinché a panchitos y a pistachos. Pero uno tras otro. Bueno. Yo ahora soy muy adicto a los bollos de leche. Uh-huh. Eso es un tazón sí. de leche y mojas el bollo. Bueno. Pero ese bollo además es muy versátil porque también sirve para poner mortadela adentro, salchichón, y también te lo comes, ¿eh? Claro, sí, también entra. Muy bien. Por cierto, el día 31 de octubre, que tenemos la noche de Halloween, sí. vamos a tener aquí un lleno total con una quedada que han hecho los amigos y van a venir no sé cuántos. El aforo está completo ya, ¿eh? Pues sí, aquí hay 28. Ya tenemos el aforo completo, así que asientos, pero... vamos a pasarlo muy bien, creo que vamos a disfrutar. Por cierto, aceptamos donativos. Si cada uno viene, por ejemplo, con un jamón, sí. pues no nos importaría, ¿eh? No, además hay sitio, le hacemos hueco al jamón también. Al jamón, pero vamos, aceptamos latas de conserva, aceptamos embutidos, o sea, en ese... Oye, que si no pueden venir el día 31, no pasa nada, que envíen el jamón. Que envíen el jamón y ya está. Que envíen el jamón y nosotros ya... Daremos buena cuenta. Sí, sí, aceptamos las disculpas, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Y nos quedamos con el jamón. Le damos la tarjetita, mandamos un saludito... Pero vamos, que si quieren enviar, por ejemplo, una caja de mantecados. Por ejemplo. Pues también. También. Ahora que van llegando ya las navidades y eso, pues eso lo aceptamos muy bien. Qué rica las mantecadas de Astorga, ¿eh? Que eso. Nos comimos. Hay que reconocer que hemos recibido ya una cajita y está muy sí, buena. Sí. Pero es que duraron tan poco. No duraron nada. Así que proclamamos a los cuatro vientos que estamos aquí, que estamos dispuestos a ser sobornados con vuestros manjares, con vuestras viandas. Líquidos no, porque líquidos... Líquidos. mejor comestibles, ¿no? A Fernando le gustan los líquidos, ya tú sabes, ¿no? Ya, pero a Fernando ya le surto yo de mi bodega. Ah, bueno, entonces... Sí, vale. Hombre, si mandan algo con denominación de origen, sí. También, pues sí, también, sí, oye, lo aceptamos, sí. Sí, por ejemplo, un licor de avellanas. Uh-huh. ¿Eso tiene denominación de origen? Un orujo. No, orujo, ¿no? Ya tenemos mucho. Sí. Sí. Un licor de avellanas. Vale. Vino, yo no sé, porque vino tiene mucha graduación, a lo mejor no. Bueno, de rueda. ¿Vino de rueda? Sí, la salida 170 de la carretera de La Coruña, me lo sé yo muy bien. En serio. ¿En la salida 170? 170, el kilómetro 170, ¿sales? ¿Ahí rueda. Está la denominación vinos de rueda? Sí. Martín, eres una caja de sorpresas, de verdad, ¿eh? No lo sabes bien. Cualquier día te vendo y saco una pasta. No, que luego recuerda que te arrepientes, que vendiste aquel cómic de 1984. Eso sí es verdad. Bueno, desde entonces ya no he vuelto a vender nada más, ¿eh? Bueno, llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego sí, luego hablamos de cómic. Vamos a hacer un pequeño monográfico dedicado a los manga, esos dibujos japoneses con tantos seguidores, con tantos devotos en todo el mundo. Contaremos cosas de azul y verde, también en nuestro correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. Y gente sin escrúpulo, que hoy tenemos también una noticia que vaya. Yo no sé dónde vamos a acabar. En fin, que vamos a dar buena cuenta de unas galletitas y enseguida regresamos. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues en un par de minutos conectamos con Shogun, con nuestra fantástica tienda de fantasía en Salamanca. Ahí está Raúl Sabre, dispuesto a ilustrarnos sobre los manga. Hablaremos sobre ese eclipse lunar que vamos a tener el próximo jueves. Y además, nuestro correo electrónico, nuestra gente sin escrúpulo y todo lo que seamos capaces hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Son héroes épicos, son eróticos enmascarados, son deportistas convulsos, son los personajes del manga. Y la verdad es que nos divierte mucho, es un género del cómic que ha encontrado muchos adeptos, muchos devotos en los últimos años. Dicen que todo empezó con el estallido de dos bombas nucleares, las de Hiroshima y Nagasaki, que cambiaron el alma del pueblo japonés. El espíritu samurái, de alguna manera, ha llegado al manga y se detecta algo del bushido cuando lees determinados cómics o cuando ves algunas películas. Cuando ves La princesa Mononoke, por ejemplo, dices, ahí está el bushido. Y aquí está Raúl Sabre, desde Shogun, el Shogunato Minamoto. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eres del Shogunato Minamoto, ¿no? Eso es. Claro, ese gran periodo donde aparecieron los samuráis, ¿no? Exactamente, servimos al gran señor. Sí. En sabiduría, fuerza y honor. Fuerza y honor. Bueno, pues vamos a hablar del manga, por fin, Raúl, que ya muchos amigos lo estaban pidiendo, lo estaban demandando, pero ¿cuál es la fuerza del manga? ¿Por qué gusta tanto? Hombre, porque el manga es el cine, es aventuras, es todo lo que uno puede ver en la vida, en todo lo que nos rodea, leído. Y eso nos gusta. ¿A quién no le gusta verse reflejado en todo lo que lee y en todo lo que pasa? Sí, lo que pasa es que en algunos mangas se pueden contemplar personajes muy competitivos o demasiado competitivos, ¿no? Aquello de la chica que está jugando al voleibol y aunque está lesionada en las dos piernas, le duele el omóplato y tiene ese día gastroenteritis, pero sale y pone así la cara de constreñida, ¿no? Y logra vencer, ¿no? Es ese sentimiento competitivo del japonés, ¿no? Siempre ha sido así. Ah. Esta gente funciona con el sentido del honor, del no dejar, de no defraudar a nadie. Sí. Y lo que es dejar su propio pabellón y lo que es lo que hablamos, el honor. El honor, era el bushido, decíamos antes, ¿no? Ese código de conducta del samurái que sigue todavía impregnando la sociedad japonesa, ¿no? Cada vez la japonesa y cada vez más la europea. Cada día nos gusta más el adentrarnos en el mundo oriental, en todo lo que supone, porque sobre todo lo que es en Occidente, en América, están bastante faltos del bushido. Uh-huh. Yo decía en algún artículo que los últimos samuráis siguen todavía actuando, pero que los últimos realmente fueron aquellos kamikazes que se estrellaron contra el blindaje de los barcos aliados que se acercaban a las costas de Japón. Y parece que el manga nace después del estallido de esas dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Exactamente, porque empezaron a verse inundados por lo que es toda la cultura y lo que es toda la parafernalia americana. Y entre ellas llegó Disney, la omnipresente Disney, uh-huh. y un médico que en ese momento estaba quebrado, no tenía nadie, sí. que se llamaba Tezuka Osamu. Sí. Un nombre así un poquito extraño, sí. se fijó en Mickey Mouse, se fijó en los ojos grandes, en ese estilo, y bueno, pues probó hacer una serie de historietas cortas con robots con esas características, siendo muy redondeados, ojos muy grandes, y llamó mucha atención y gustó mucho. Después nació una de las series más famosas que hoy perdura y se está reeditando, que es Astro Boy. ¿Astro Boy? Astro Boy empezó a editarse, pues eso, en 1953. Sí. Empezó las primeras historias en el 47, pero realmente la serie empezó en el 63, o sea, en el 53, perdón, uh-huh. y ahora se está reeditando en el 2004. O sea que la primera colección oficial de manga puede ser Astro Boy, hace ya más de 50 años. Exactamente. Esa está más o menos considerada la que más éxito tuvo. Hubo varias, sí. que se han ido perdiendo, pero la que perduró, la que sobrevivió. La que perduró es Astro Boy y ha tenido, pues bueno, 50 años, dos series, y anime, ha tenido de todo. O sea que el pionero es un médico japonés que estaba un poco arruinado el hombre. Sí. Y viendo cómo llegaban las oleadas incesantes de dibujos norteamericanos, dice, vamos a crear algo patrio aquí. Eso sí, los ojos redonditos, por si acaso. Sí, sí, fue exactamente igual. Si cada uno ve Astro Boy, podemos ver a Mickey Mouse. Mm. Lo único que, bueno, muy redondeado y muy robótico. Y muy robótico. Y ya con robots en los años 40, después de la catástrofe de haber perdido una guerra, y ya pensando en el futuro, los japoneses, ¿no? El manga se basa también en eso. Es muy tecnológico, es muy futurista. Siempre se aventura a ir un paso por delante. Mm. No le da miedo innovar y no le da miedo probar, porque se basa en eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además, ese rasgo que tú ya has apuntado, ver cómo los personajes están muy occidentalizados, ¿no? Dices, bueno, ¿cómo es posible que siendo manga, siendo de origen japonés, no se les vea rasgos japoneses, sino occidentales, ¿no? Es la ventaja que, bueno, la ventaja entre comillas que tuvieron los americanos, que su cultura gustó bastante en Japón y quisieron adaptarla, sobre todo el modo de vida. Sí. Pasaron de estar reprimidos, de tener unas reglas de conducta muy estrictas, sí. a descubrir lo que era la libertad, tanto de expresión como de elección, y decidieron que, bueno, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? Y la verdad es que lo consiguieron, y yo creo que ahora mismo, no solo Estados Unidos, sino Europa, siguen siendo grandes receptores de manga, ¿no? Son de los más receptores de manga, ¿no? Es que en Japón el modo de editarlo, lo hacen en plan periódico, incluso los tiran después. Aquí, sin embargo, y en Estados Unidos es coleccionismo. La gente los compra, los lee, los disfruta y los relee. Sin embargo, en Japón es una tira cómica más. Anda, o sea que no coleccionan, o sea, simplemente usar y tirar, o sea, lo disfrutan y ya por otro. Exactamente, hay revistas especializadas en manga donde tienen historias cortas, uh-huh. capitulitos, por decirlo así, fascículos, sí. y luego a lo mejor, si quieren coleccionar, se compran tomos que recopilan, que luego son los que exportan tanto a España como a Estados Unidos. Uh-huh. Aquí en España, nuestro primer contacto con el manga supongo que sería en los años 70 con las famosas series, ¿no? De Mazinger Z y todo esto, ¿no? Mazinger Z, Heidi, Marco, aunque sí, claro. no lo creáis, son claro. grandes mangas. Claro, claro. La verdad es que es muy curioso, pero es así, eso es manga. Sí, el Mazinger Z quizás es el que más haya calado, sí. y siga calando, porque tanto Heidi como Marco en ciertos modos, en ciertas series, quizá queda un poco obsoleta. Pero hombre, Raúl, si eso marcó nuestros sábados por la tarde. Exactamente, que todo el mundo se pregunta qué pasó con la mamá de Marco. Sí, sí, sí, sí, sí. Incluso ahora hay mucha controversia porque es el único capítulo que cuesta un montón encontrarlo en internet. Se encuentra. ¿El capítulo de qué pasó con la madre de Marco? El último, donde la encuentra. Al final la encuentra, queridos oyentes, la encuentra. En Argentina, ¿no? Sí. En Argentina, claro. Sí, yo era un fanático de esta serie. Hombre, pero Raúl, si esto cuando decía Koji, Mazinger, bueno, eso se te ponía la carne de gallina. Impresionada. Y Afrodita, que tan solo tenía dos disparos. Sí, la verdad es que es una cosa... Dice, tanto robot y al final... Sí, solo tenía dos, lo que pasa es que, bueno, de vez en cuando sacaron el modelo que regeneraba los misiles. Los misiles, ¿no? Bueno, pero Mazinger era muy, muy versátil, era un robot completísimo, ¿no? Sí, se le ponían alas, se le quitaban, se transformaba. Uh-huh. Y la verdad es que es un manga que no va a pasar nunca de moda. No, nunca. Y los malos malísimos estaban muy bien conseguidos, ¿eh? Sí, hay que reconocerlo que, bueno, ahora han querido realzarlo con una nueva serie que ha salido en Japón y en vez de trasladarlo, pues eso, a la época actual, lo han pasado a la Segunda Guerra Mundial. ¿A la Segunda Guerra Mundial? Sí. Anda, qué curioso. Donde, sí, los han enlazado, los buenos son los aliados y, lógicamente, pues están los malos negando a los nazis. En el bando de los nazis. Sí, sí, sí, bastante. Han recuperado parte de lo que se ha hablado bastantes veces, el esoterismo nazi, y lo han inculcado, lo han puesto dentro de la nueva serie. Pero estamos hablando, fíjate, el sentido de la industria, el sentido del negocio, estamos hablando de los japoneses, que a lo mejor se pueden ver un poco afectados porque eran aliados de los nazis, ¿no? Y no tienen ningún reparo en colocar a Mazinger Z luchando al lado de los aliados contra los nazis. Exactamente, también están mirando lo que es el mercado exterior. Sí. Porque ellos, no nos engañemos, editan... se venden alrededor de unos 400 millones de mangas. ¿400 millones? Más o menos es la estimación al año. Pero esto es una enorme industria, ¿no? Miles de dibujantes, ¿no? Se calcula que hay un manga por cada habitante de Japón. ¡Caramba! Se vende un manga al día por cada habitante de Japón. ¿Un manga al día? Sí. O sea, Japón, unos niveles espectaculares. Japón tiene unos 125, 130 millones de habitantes. Sí, sí, se habla de eso. Es un negocio espectacular. Claro, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Son revistas de relativamente baja calidad. Uh-huh. y redistribuyen y hacen tomos, sacan 4 o 5 ediciones. Sí. Es un mundo muy interesante que realmente han sabido exportar, porque incluso nosotros leemos los manga del mismo modo que lo hacen ellos. No los leemos de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Bueno, pero sabemos muy poco de los grandes artistas, ¿no? Hombre, hay que reconocer, la gente cada vez está más puesto. Sí. No nos engañemos, el cómic americano y el europeo funcionan mucho sobre autores. Mm. Aquí, bueno, también va más por series. Mm. Los hemos visto todos, que son las series de dibujos animados, basadas en manga, que es lo que se llama anime. Anime. Uh-huh. Sí, que son pelis, son series basadas en los cómics. Sin embargo, autores se conocen pues los más famosos, como pueda ser los, lo diré, Kui Toriyama, que fue el que hizo Dragon Ball. Clamp, que ahora mismo está muy de moda porque se dedica a hacer manga dedicado a chicas. Ah. Está orientado a género femenino. ¿Manga femenino? Sí, la verdad es que el manga es como ir al cine. Puedes elegir si quieres ver una película de amor, si quieres ver una película de violencia, si quieres ver una película picante, que se llama Hentai, que también está funcionando mucho, tanto en España como en Estados Unidos. O sea, la versión erótica del manga, ¿no? El Hentai. Exactamente. Sin embargo, es una de las cosas que más vende. Oye, el nene este que se dedica a levantar las faldas a las chicas... Shin-chan. Este también es un manga, ¿no? Sí, es un manga. Lo que pasa es que está ido al revés, porque empezó siendo una serie y luego aquí sacaron el manga. Mm. Pero bueno, son series que tienen, prueban, pues como empezó en su momento South Park, en la televisión americana, y bueno, funcionó. Pero el Shin-chan este es un mal educado, ¿no? Este... hombre, ahora sí ya también se destila mucho el humor... Eso es, el humor fácil. Sí. Bueno, si tienes una tarde aburrida, estás con amigos, pues puede coincidir que te entretenga. Ya, hombre, pero sale el abuelo de Shin-chan diciendo, cómete la verdura, y dice, no me da la gana. Y hombre, que falta de respeto al abuelo, ¿no? Teniendo 3 años. Y sí, bueno. La verdad que está simpático. Oye, los Caballeros del Zodíaco son manga también, ¿no? Sí, eso es un manga, además de los más famosos y más antiguos. Clásico, que están sacando cada vez más nuevos episodios. Y eso sí que realmente es un fenómeno, por lo menos en España y en Francia, porque la gente se vuelve loca buscando merchandising, nuevos episodios, se mete en cualquier foro. Realmente desde, bueno, yo reconozco que cuando empezó aquí en España lo veíamos todos y nos coleccionábamos nuestros muñecos, que los heredaron mis primos, maldita la hora, y ahora son dificilísimos de encontrar y se pagan auténticas barbaridades. Es verdad, ¿dónde estarán nuestros muñecos? ¿Dónde estarán nuestros Madelman? Nuestros Caballeros del Zodíaco, ¿dónde estarán nuestras maquetas? O sea, yo sigo todavía especulando dónde está un Messerschmitt BF-109, que yo hice de, y la verdad es que, te lo juro, Raúl, que yo no sé qué pasó con ese Messerschmitt. O sea, no sé qué pasó, quién se pudo adueñar de ese Messerschmitt. Pero bueno, son nuestros pequeños tesoros que a veces los perdemos y duele más que si pierdes un millón, ¿eh? Sí, porque son tus recuerdos, y sobre todo cuando poco a poco los ves. Primero, aparte, duele en el precio porque dices, vaya lo que me costó a mí y lo que cuesta ahora, sí. Y lo que te... el placer que te dio el tenerlos, el disfrutar con ellos. Claro, aquellos muñecos monstruos de antaño son ahora los Warhammer estos, ¿no? Más o menos sí. Hombre, hay que reconocer que también hay las agencias y las fábricas de juguetes se han apresurado mucho de recuperar, pues tanto Madelman, que lo han querido recuperar ahora, como, por ejemplo, Mazinger. Que es un merchandising que está muy valorado y que se está sacando cada vez más. Sin embargo, tú coges ahora mismo el merchandising nuevo de Mazinger, que es articulado y no gusta. ¿No gusta? No, gusta el Mazinger antiguo, el de plástico, el que se le movían los brazos y poquito más. Ese, cuando éramos pequeños nosotros, que era un mazacote. Exactamente, sí. Era un mazacote que era altito, ¿verdad? Era un más altito que la media de los robots de la época. Y la verdad es que daba gusto aquí, en fin, el Mazinger Z, con ese enorme pectoral del que se irradiaba energía pura y dura. Bueno, estamos hablando del manga, estamos hablando también de la versión épica, ¿no? Porque aquí hay un icono que es la princesa Mononoke, que es así intocable, ¿no? Exactamente. Más que nada, el colarse donde se coló en Estados Unidos, subiendo al pabellón más alto, fue todo un bombazo. Uh-huh. Fue la segunda vez que un manga, vamos, un anime en este caso, llegó al gran público americano y a grandes salas. Sí. En principio fue Akira, que fue el que realmente abrió paso al manga, sí. Allá por el principio de los 90, sí. Y después ya abrió camino, les hicieron descubrir que no es solo tecnología, que no es solo lucha, sino que había, además de eso, honor, ecología, fuerza, un mensaje más. Sí, entonces se puede decir que hay un antes y un después de la princesa Mononoke. Hay un antes y un después en lo que significó la princesa Mononoke en la temática. En la porque temática. Estaba demasiado, la gente sigue pensando que el manga es solo violencia. Sí. No, el manga tiene muchísimas cosas, sí. Entre ellas esa. Bueno, sí, hemos hablado de Heidi, ¿no? Y hemos hablado de Marco, fíjate la cantidad de variantes que hay. Oye, ¿y esto de Oliver y Benji también son mangas? Eso sí, ¿no? Sí, eso también son mangas, que es otra de las series y los iconos épicos que están redistribuyendo ahora. Y funciona muy bien también, porque ¿quién no ha querido y quién no ha probado antes o después el intentar hacer una cabriola? Sí. Por desgracia siempre quedamos todos descalabrados, pero sí, bueno, sí, intentaba. ¿Y cómo jugaban al fútbol? Eran movimientos perfectos. A mí siempre lo que me llamó la atención, tanto en Heidi como en Marco, que en mi época, es cuando tenían algún problema, que empezaban a poner la cara así y hacían así con la boca y se veía la dentadura sin separación de dientes, ¿no? Sí, la sonrisa manga, que se llama. La sonrisa manga, todo blanco, ¿no? Sí, y la gotita en la frente, sí. De ¡ups, lío! Y esa cara haciendo así de Pedro en Heidi, que parece que estaba haciendo otra cosa, ¿no? Exactamente, sigue funcionando y cada vez la gente las adopta más porque sigue siendo un gesto simpático. Sí, la verdad que está muy bien. ¿Y esa chica que jugaba al voleibol? ¿Te acuerdas de estas nenas que jugaban al voleibol? Sí, pero fue ya hace, me acuerdo de cuando empezaron las en televisión sábados tarde. Sí. Que algunas se recuerdan viéndolas con los amigos. Bueno, yo tengo una sobrina que jugó al voleibol por ver esa serie, ¿eh? Yo conozco más de uno que juega fútbol por Oliver y Benji. Sí, la verdad es que sí. ¿Y cuál es el futuro del manga, Raúl? El futuro del manga va por tres corrientes. Una es el hentai, que bueno, eso tiene su público desde los 16 en adelante. Lo picante porque gusta. Va también el manga dedicado a chicas, que es el shoujo. Sí. Porque son historias, pues va desde el romanticismo hasta un poquito la picaresca. Uh-huh. Y después lo que es el manga clásico, que todo el mundo entiende por manga, que dices el tecnológico, que tenga historias subyacentes, futuros apocalípticos y gente muy buena, muy buena salvando el mundo. Uh-huh. Y cachiporrazos entre robotitos, ¿no? Exactamente. Los mechas, que se llaman. ¿Los mechas? Sí, es un término también, Japón exportado y el manga exportado, mucha terminología nueva. Mechas es una de ellas. Puedes ver películas Matrix y todo el mundo conoce a los mechas, que son robots. Robots. No dejan de ser robots. ¿Y los cyborgs? Y los cyborgs, bueno, pues siguen siendo robots con partes humanas, pero menos. Pero incluso menos. También si tienen la constitución un poco amplia, con brazos muy grandes, armas muy grandes, sí. Mechas. Mechas. Oye, ¿y los Digimon estos y los... los Pokémon. Los Pokémon, estos también son, ¿no? De la... Eso también son de... Son de la factoría Japón. Sí, sí, mira, me mandan aquí un correo y dice, ¿qué pasa con Comando G? Comando G ha sido, además, yo reconozco que ahí me ha tocado la fibra, porque me encantaba esa serie, tengo incluso las bandas sonoras, que es otra característica del manga. Sí. Están exportando mucha banda sonora, sí, porque la música es muy buena. Mm. Y Comando G, pues para decirle al oyente que ha tenido una nueva serie, que todavía se está publicando, que porque un dibujante maravilloso que se llama Alex Ross, le cogió desde infancia, le gustó, compró todos los derechos para Estados Unidos y Europa, y ha creado una nueva serie. Ajá. Bueno, recordemos que eran unos jóvenes, ¿verdad?, que tenían también una especie de superpoderes, que estaban muy bien entrenados para luchar contra el mal, ¿no? Exactamente, se ponían en águilas voladoras, con trajes de águilas, sí, y tenían sobre todo el casco, parecían picos. Uh-huh. Los casos parecían picos. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, caramba, pero qué cantidad de series y nos damos cuenta que hemos estado muy bien acompañados por el manga durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y ahora. O sea que no es un fenómeno nuevo, Raúl. No, es un fenómeno muy antiguo. Lo que pasa es que ahora es cuando se ha hecho común al público. Uh-huh. Siempre lo hemos visto en televisión, sin embargo, irse a un kiosco a comprar manga o una tienda a comprar manga era muy complicado. Sí, sí, sí. Por sí, el modo de editarlo, porque también costaba. Había ciertas series que sí se podían conseguir, pero poco más. Sí, sí, sí. Y se está tratando ahora los samuráis, ahora que han resurgido con fuerza todo el fenómeno samuráis. ¿Se trata eso en el manga? Sí, ¿no? Sí, se está ahí. Hay muchas series, pues desde el Lobo Solitario y su Cachorro, que está basada en... Bueno, que puedes ver similitudes con Shogun Assassin, uh-huh, Asesino Shogun. Uh-huh. Tienes Vagabond, tienes La Leyenda del Inmortal. Hay mucho el tema del Bushido, el tema del Japón feudal, sí, me gusta mucho. Está calando mucho en Europa, tú lo decías antes, sí. En Shogun, en vuestra tienda de fantasía, ahora mismo, ¿cuál es el manga líder? El manga líder, pues entre esos, Naruto funciona muy bien. Uh-huh. Akira sigue funcionando, aunque sea un clásico. Los Caballeros del Zodiaco, Kenshin, que quizás es la serie más emblemática y que más se venda sobre samuráis. Uh-huh. Es más, allí en Estados Unidos se llama Samurai X. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro. O sea, que os piden samuráis. Pide samuráis, sobre todo por lo que gusta, por lo que significa, por lo que puedes identificarte con un héroe valeroso, con su katana, uh-huh, y un código de honor que a mucha gente le gustaría poder seguir. Uh-huh. Por eso nuestro recomendado de hoy es Akira, ¿verdad? Akira es el exponente máximo del manga en ejecución y en diseño. Mm. Es todos los avances que uno se haya podido imaginar, es el atreverse en 1984 a pensar en un 2019 teóricamente apocalíptico. Mm-hmm. O sea, tiene ya 20 años, Akira. Tiene ya, pues mira, sí, 25 añitos y bueno. Y cuando llegó a Estados Unidos, que sí, se editó, sí, un poquito antes, aquí en España fue la primera película anime, sí, que se sacó en cines. Sí, sí, sí. Además, recuerdo que tuvo una calificación para mayores de 18 años y nos costó colarnos. O sea, que Akira es el incuestionable, ¿no? Sí, es el básico, uh-huh, de Otomo. Sí, sí, sí. En el que basa es eso, el poderes gigantes, armas de diseño, motos espectaculares, que por ejemplo es otro de las cosas que todo el mundo le gustaría tener, las motos, las armas, uh-huh, el poder... ser un chico de una pandilla, como es en el caso de Akira, pues no nos olvidemos, es un grupo de pandilleros que van en motocicleta, uh-huh, y que por azares de la vida se cruzan con revolucionarios que quieren destruir el orden opresor. Uh-huh. Siempre vemos lo mismo, la libertad. Sí, sí, sí, sí, sí. Y sin comerlos ni beberlos se convierten en héroes. Uh-huh. Despiertan a un dios superior, uh-huh, reencarnado en un chaval, uh-huh, y se encuentran de buenas a primeras eso, con el poder para quitar, destruir, uh-huh, y poder hacer de nuevo el mundo habitable. ¿Cuánta cantidad de personas jóvenes de todas las edades pues incentiva su imaginación, verdad, con estos cómics? Y qué ilusión crean, verdad, poderte sentir identificado con uno de tus héroes, luchar por esos ideales junto a él, verdad. Qué exactamente, y el poder buscar el que realmente te interesa, porque hay gente que le cuesta más el poder explicarse, uh-huh, y en vez de identificarse con violencia o bien con tener, pues soy muy valiente, no, prefiero las cosas pausadas, medidas. Tiene, sí, un manga dedicado a ellos. Tiene un manga dedicado a ellos, sí, sí. Realmente puedes elegir. La ventaja con respecto al cómic europeo, hay que reconocerle que tiene muchísima más variedad. Tienes terror, tienes piratas, uh-huh, tienes piratas espaciales, sí, sí, tienes juegos. Puede ser lo que tú quieras dentro de un cómic. Estos japoneses lo han hecho bien, ¿eh, Raúl? Muy bien, hay que reconocerlo, que tienen una industria y sobre todo han descubierto que no tienen límites. Uh-huh. Es una cosa que deberíamos de los occidentales de aprender, que el límite está hasta en uno mismo. En uno mismo, exactamente. Las fronteras que marque tu propia imaginación. Exactamente. Hasta ahí llega el manga, nada más y nada menos. Bueno, pues hemos rendido un bonito homenaje al manga. Eso sí, una cosita solo para acabar y darle una recomendación a la gente que se encuentre cerca de Barcelona, sí, que hay un salón a partir del viernes, sí, en Barcelona, dedicado exclusivamente al manga. Va a haber exposiciones, van a haber concursos, todo el que pueda acercarse verá un ambiente muy, muy bonito. A partir del viernes en Barcelona. Eso es. Un salón exclusivo para el manga. Exclusivamente para ellos. Van a tener 10.000 metros para ver manga. 10.000 metros. ¿Sí? Es el fórum del manga. Exactamente. Es en la Farga de Barcelona. Sí. Y la gente que pueda acercarse descubrirá, pues aparte de gente disfrazada, ver cosas que no se hayan visto aquí. Sí. Ver exposiciones de pintura, va a haber escritura, sí, diseños. Uh-huh. Oye, por cierto, antes de terminar, Raúl, una cosa más. Hablamos de Moebius el pasado lunes. Y tú decías, pues Moebius tuvo mucho que ver, ¿no?, con la creación de Alien, el octavo pasajero. Ah, sí. Y tuvimos algún correo diciendo, pero ¿cómo? Pero vamos, si ya tenía su creador propio. Pero hombre, Moebius sí tuvo que ver, ¿no? Sí. Geiger fue el que creó todo lo que es el mundo de Alien, el monstruo propiamente dicho. Sí. Sin embargo, Moebius lo que hizo fue el diseño de las naves, de las armas y de los trajes de soldados. Ajá. Hay una diferencia bastante curiosa. Hicieron una página en común, una página web en común, sí, que sí es recomendable visitar, poner en Google Alien y Moebius, sí, y descubrir todos los diseños, porque hay algunos que por desgracia no salieron, pero son preciosos. Uh-huh. Diseño de trajes de soldados, de las naves y de las armas. Y de las armas. Lo que es el diseño humano lo creó uno, y lo que es el diseño animal fue otro. O sea que ahí estaba Moebius en su competencia, ¿no? Lo que le dieron. Lo que le dejaron al pobre hombre. Lo que le dejaron al pobre hombre. Si no, nos pone a Blueberry ahí en medio del Nostromo, ¿eh? Pues si lo hubieran dejado en uno de los diseños, además es curioso, porque quiso hacer un sombrero de cowboy. Quiso ponerlo con un diseño pintado en uno de los cascos y no se lo permitieron. Pero en la página web de Moebius, en la oficial, sale, y echarle un vistazo porque merece mucho la pena. Hombre, yo es que creo que Blueberry daría muy bien en el espacio, ¿eh? Sí, la verdad es que luego te podrían poner la música, el Serenade de la Steven Miller Band. Llamando a la Tierra. Claro. Estoy aquí jugando al póker con mi ordenador. No estoy tan mal. No. Solo me sale un bicho del cuerpo. No. Me sale un bicho del cuerpo, pero bueno, ya ahora mismo lo meto para adentro y sigo comiendo. Bueno, pues nada, os esperamos el próximo domingo entonces, Raúl. Eso es, nos vemos el domingo. Vamos a tener aquí un contubernio, judío-masónico no, pero de otro del lado oscuro. Aguaremos. Venga, gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Qué oportuna, Silvia Casasola, qué oportuna. Lo pides, te lo ponemos. Hablamos de la Steve Miller Band y aquí suena. Looking around you, we're lost in space and the time. los himnos emblemáticos para la Rosa de los Vientos, el Serenade, el Llamando a la Tierra, de la Steve Miller Band. Y qué hermoso sería llamar a la Tierra desde la Luna. Bueno, atención, esta madrugada de miércoles a jueves tenemos gran eclipse. Macarena Yagüe con todos los datos. La próxima noche, del miércoles al jueves, tendrá lugar un eclipse total de Luna que se podrá observar en todas sus fases desde nuestro país. Asimismo, este segundo eclipse del año podrá verse también en el oeste de Europa, el sector oeste del continente africano y la mayor parte de América. El eclipse empezará a las 2:05 hora peninsular, ya a madrugada del 28 de octubre, con la entrada de la Luna en la penumbra de la Tierra. El primer contacto con la sombra se producirá sobre las 3:15, mientras que la fase de totalidad comenzará a las 4:20. La duración de la fase de totalidad será de 1 hora y 20 minutos aproximadamente, produciéndose el tercer contacto a las 6:15 más o menos. El eclipse seguirá hasta el fin de la fase, hacia las 7:10, y la salida de la penumbra de la Tierra tendrá lugar hacia las 8 de la mañana ya, lo que significará su final. Para poder seguir el eclipse, el Departamento de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Barcelona lo retransmitirá en directo a través de su web Serviastro. Además de dar información general del fenómeno, la web emitirá imágenes en tiempo real desde la azotea de la Facultad Barcelonesa y dedicará un apartado especial a medir la entrada y salida de la sombra de los diversos cráteres visibles de la superficie lunar. Los expertos han destacado de este eclipse que su fase de totalidad será bastante larga, 81 minutos, pero han señalado que la del eclipse de Luna previsto para el 27 de julio de 2018 será aún superior, con 104 minutos. El de la madrugada del jueves 28 de octubre es el eclipse número 19 de la serie SAROS 136 y el segundo de este año, lo que se explica por el comportamiento cíclico de los eclipses. Así, cada 18,6 años hay dos eclipses de Luna de características similares, que son agrupados en la serie SAROS. Los próximos ya serán el 14 de marzo y el 7 de septiembre de 2006. Bueno, pero hasta el 2006 vamos a disfrutar este, ¿no? De momento tenemos este esta semana. Bueno, este vamos nos pilla muy cerquita. Y además, justo en el corazón de la Rosa de los Vientos, entre las 2 y las 3 y media. Justo. Ahí vamos a tener un eclipse de luna total que se va a ver en cualquier punto de nuestra geografía. Vamos a disfrutarlo muchísimo. ¿Tú te vas a encargar entonces, Macarena, de subir sí. a la azotea? Vale. Vale. Pero me dan un abriguillo o algo, ¿no? Bueno, sí, te podemos dar, no sé, pues el entusiasmo propio del equipo, ¿no? Con eso no, yo no sé si voy a tener suficiente, bueno, ¿eh? Tú subes a la azotea, sí. A Silvia la vamos a colocar en la puerta. Sí. A Martín lo vamos a destacar en plena carretera. Muy bien. Todo lo que viene siendo con la carretera. Con un chalequito de estos que se le vea bien, ¿no? Sí, con un chaleco reflectante. Con una señal baliza también, sí. Para que no se le atropelle. Oye, que no pase nada. Sí, sí, y a Sergio le abrimos la ventana del estudio. Claro, tan ricamente, y ahí tenemos controlados todos los puntos. Exactamente, y podemos hacer una rueda de corresponsales, claro. Minuto y resultado, según vaya el eclipse, avanzando. Oye, pero que está muy bien, es muy hermoso vivir un eclipse de luna y podemos pedir deseos y todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Y se cumplen? Sí. Vamos allá. No lo asegura nadie, ¿no? Pero bueno. Eso ya sabes, de pita pitaré. Ya. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. ¿Conforme con tu misión, Martín? Sí, conforme. ¿Conforme con tu misión, Casasola? Sí, en ello. Muy bien. ¿Te das cuenta el entusiasmo del equipo? Claro que sí. Estamos que nos salimos. Esto no hay quien lo pare. Bueno, pues a ver, Martín, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Bueno, pues doctor Alban te pide un pasaje de la historia sobre la cultura de los millares. De los millares en Almería. Uh-huh. Bueno, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Además, una cultura muy, muy sugerente. Y bueno, tenemos uno de los símbolos de Almería en el Índalo. O sea, el Índalo ese que es de la paz. Y, sí. Bueno, pues. Una zona muy bonita, además. Claro, está muy bien la cultura de los millares. Bueno, vamos a ver, Silvia Casasola, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Leoncio de Asturias nos dice que quiere dar un tironcillo de orejas a Agustín Alcalá. Sí. Porque tantos años en Estados Unidos y no acaba de comprender que los católicos votan mayoritariamente al Partido Demócrata y que los que votan al Partido Republicano son los protestantes. Ayer dijo lo contrario. Parece ser que sí. Bueno, pero es que como cambian tanto los gustos y las tendencias... Vete tú a saber, a lo mejor ahora los católicos votan a George Bush y esto es el acabose. No sé, yo con lo de las caretas ya me quedé muy preocupada. ¿Lo de las caretas de Halloween? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa el 2 de noviembre, sí que tenemos una gran fiesta mundial. La mundial. La mundial, va a ser la mundial, vamos a ver cómo acaba aquello. Sí, Macarena. Nos ha escrito Alex desde Módena, en Italia. Hombre, qué gran vinagre el de Módena. Dice, vinagre de Módena. Va bien, muy va rico, bien. ¿No? Hombre, me va carnazo. Arguiña no lo usa siempre, ¿eh? Hombre, siempre. Lo he visto yo. ¡Oh, familia! Échale un poquito de... Vamos a echarle un poquito de ron. Que, por cierto, cuenta chistes de los vuestros, ¿eh? ¿Quién? Sí. Yo creo que... Total, es yo de la escuela de... Es de la escuela de Martín y Juan. Sí. Más de Martín a lo mejor, ¿no? Sí. No, estáis ahí, ¿eh? Yo creo que en los dos. Tenéis que hacer un concurso o algo. Un pulso de tinte. Un día os dejamos ahí un tiempo. Vamos a hacer una cosa que tenemos ensayada. Gana Juan. Martín. Dígame. Quiero colgate. Sí. Y yo, matate y asesinate. No me digáis que no es un modismo, Dios mío, ¿eh? De mi vida. Es muy bueno, pero ¿cuánto Martín, tiempo? Por Dios, ¿cuánto tiempo habéis estado ensayando esto? Pues hombre, un tiempo, ¿verdad? Que... Es que están haciendo el guión para el nuevo manga. Sí. Creo que están muy interesados en el club de la comedia, ¿eh? Sí, ¿no? No me extraña. Monólogos, sí. Que no son diálogos. Van a hacer una excepción con vosotros y os van a poner a los dos juntos. Sí. Estupendo. En fin, basta. Bueno, pues nada, decir que Alex nos escribía a todo esto para darnos las gracias por poner los programas ya en internet, ya que le facilita mucho seguir el programa desde allí. Muy bien, pues en OndaCero.es tenéis todos los programas de La Rosa de los Vientos a vuestra entera disposición. Además, están ahí 3 meses y así los podéis disfrutar con más intensidad, pues todos los días. Por ejemplo, escucharlos por la mañana, por la tarde, por la noche. A todas horas. ¿No? OndaCero.es, ahí está La Rosa de los Vientos. Otro mail, o más bien 3 mails que nos ha enviado Juan José Sánchez Santos. En lugar de utilizar el mismo mail para hacer las 3 peticiones, sí. Pues ha ido enviando uno por uno. Pero vamos, los 3 seguidos con una diferencia de un segundo cada uno, yo creo. El primero pide un pasaje de la historia de Guzmán el Bueno. Guzmán, ¿ya lo hicimos? Sí, después pide un pasaje de la historia de los arrieros de los Maragatos. ¿Los arrieros? Bueno, pues bueno, algún comentario curioso habrá, sí. Y pide un saludito a sus compis que están de servicio en la base aérea de Zaragoza. Hombre, pues un saludo tremendo para los chicos y chicas que están trabajando en la base aérea de Zaragoza. Además, era una base muy comprometida con las misiones de paz. Esos F-18 que van, los integrantes de los escuadrones. Así que un abrazo tremendo para la base aérea de Zaragoza. Cafetoso tiene una duda, sí. Que además ha leído en la revista Historia de esta semana. Sí. ¿Es cierto que Alejandro Magno, por lo visto, Alejandro Magno describe que hay una tribu de neandertales en las costas de la India durante su viaje de regreso a Macedonia? Y él pregunta, ¿es cierto esto? Alejandro Magno no tuvo nunca intención de regresar a Macedonia, por lo menos en los 11 años que estuvo con sus exploraciones y conquistas. Él, yo creo que ya se sentía muy, muy implicado en la cultura asiática. Él se creía casi un dios viviente, no solo para los griegos, sino también para sus nuevos súbditos asiáticos. Entonces, que viera o no una tribu de neandertales y la describiera como tal, yo creo que va a ser que no. Pero bueno, supongo que habrá algún documento, algún papiro. Y mira que yo he trabajado mucho a Alejandro Magno, ¿eh? Sí, he trabajado yo con Alejandro, sí. Mira, a mí no me consta. Oye, eso no quita para que viera algo extraño y lo contara. Él enviaba algunas cartas a su madre Olimpia con sus hallazgos. Por ejemplo, cuando descubrió cocodrilos en el Indo, dijo, no hay duda, he descubierto cocodrilos en el Indo, están conectados el Indo y el Nilo. Pero claro, es una... Cuando le dijeron que, mira, Alejandro, que esto no es así. Se quedó con las ganas. Esto no va así, ¿eh? Rápidamente mandó llamar al mensajero y dijo, mira, no le envíes la carta a mi madre que me va a poner a parir. Y dice, tantos años de viaje para nada. Eres Magno, hay que reconocerlo, pero... Eres Magno, pero... Bueno. Bueno, pues eso. No regresaba a Macedonia, él murió en Babilonia, 32 años tenía. Dicen que por las fiebres, otros dicen que envenenado. Y bueno, lo de los neandertales a mí por lo menos no me consta, pero prometo investigar. Bueno, Pablo nos ha escrito desde Asturias. Sí. Y nos dice que hubiese sido mejor que no volviésemos a Antena. Pero bueno, pero por así favor, de claro lo dice. Qué ingrato. Qué ingrato. Vámonos. Qué ingrato. Y que espera que además hagamos el programa cada vez menos interesante. Bueno. Porque no sabemos lo terrible que es ir a trabajar con tan solo unas pocas horas de sueño. Claro, está... Claro, claro, y nos echa la culpa a nosotros. Dice que él es pintor y que últimamente no da una. ¿Pero de los de brocha gorda o de...? De los de brocha gorda parece, aunque tampoco lo especifica. un pintor siempre es un artista. Siempre es un artista. Pinte un cuadro, pinte una pared, porque hay que hacerlo con arte, para Hombre. Que no quede ahí el... la gota, el no sé qué, el no que sé no qué. Es nada fácil, ¿eh? O sea, ser pintor es un auténtico oficio, un oficio sí. y de los nobles. Así que bueno, Pablo, pues me alegra mucho que estés enganchado a la Rosa de los Vientos. ¿Qué te voy a contar? Y he aprovechado además para apuntar una serie de nombres posibles para hacer algún monográfico. ¿Sí? Como por ejemplo Apolonio de Tiana, ¿sí? Cagliostro y su relación con los Rosacruces, y Juan Martín el Empecinado y la relación con los masones del siglo XIX. Bueno, pues a lo mejor el Empecinado sí que cae esta temporada, ¿eh? Mira qué suerte. Sí, sí, que es uno de esos personajes emblemáticos de la lucha guerrillera ya por el siglo XIX después de las invasiones napoleónicas. Muy bien. Vamos con otro email. Sí. El de Armando, que dice posible psicofonía en el programa del viernes 22 de octubre. Con las caras de Belmez por medio. Dice, después de varios análisis de barrido de ruido, amplificación y cambio de frecuencia herciana con varios programas especiales, creo que la posible psicofonía del programa del viernes dice algo así como caras. Caras. Caras. Eso se refiere cuando estábamos conectando en directo con... refiriéndose a Belmez. Con Belmez de la Moraleda, con Lorenzo y con David. Sí. Y estamos bueno, comentando bueno, qué cantidad de fenómenos. Caras. Habrá que estudiarlo. Bueno, aquí no hay programa que hablemos de las caras o de las psicofonías que no aparezca una, ¿eh? Uh-huh, sí. Yo sigo diciendo que tenemos una de las mejores psicofonías que jamás hayan... No, hombre, no porque la hayamos tenido nosotros. Pero que la... también. Que también. Pero la de No están en paz, esa es histórica. Por cierto, histórica. Hoy, según estabas hablando con Pedro Amorós, hemos escuchado algo. Sí, pero era como un chirrido de puerta, ¿no? Sí, no yo he dicho, es un gato. Y otros decían, no, es una puerta. Y nos hemos quedado con la duda. ¿Le has preguntado a Pedro? No. Hay varias interpretaciones. Sí, la verdad es que, hombre, son más frecuentes de lo que parece, ¿eh? Las inclusiones parafónicas. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de determinados asuntos parece como que nos fijamos más. Que está sí, también es verdad. Ponemos la orejilla y decimos, anda, nada. Pero... Caras. José Antonio Bernardo, desde Cantabria, nos dice que quiere conseguir un pasaje de la historia que hemos emitido. Yo creo que estoy quemando algo, ¿no? Humo, señales, humo sale, desde señales, luego. Estoy aquí. Ahora mismo soy toro sentado. Estoy en el tipi haciendo señales de humo a los cheyennes. ¿Y qué les estás contando? Pues que estamos muy bien, muy a gusto aquí con nuestros oyentes en los foros electrónicos. Bueno, pues José Antonio dice que a ver si puede conseguir un pasaje que se emitió que cree recordar que se llamaba Historia de Cántabros y Astures contra los Romanos. O algo así. O algo así, más o menos. O algo así, va a ser que sí. Va a ser que sí, va a ser que sí. Así que bueno, le podemos decir pues que... un par de semanas, ¿no? Claro, que sí, que lo puede encontrar, pero tiene que ser en internet, que entre en OndaCero.es, que se conecte y que busque que en el programa La Rosa de los Vientos, creemos recordar que fue el lunes 4 de octubre, sí. Y sí. Ahí pues puede escucharlo sin ningún problema. Ahí encontrarás al amigo Corocota, a Octavio Augusto, a los cántabros, a los astures, ahí está. Hombre, muchos amigos, cuando hacemos pasajes de la historia, luego envían, ¿y por qué no has hablado? ¿Y por qué no has dicho? Porque claro, los pasajes tienen una duración finita. 25 minutos, 30, tampoco podemos hacer monográficos de 3 horas contando todos los pormenores. Yo creo que aburriríamos un poco. Nuestro programa es un programa divulgativo, abierto a todos los públicos y a todas las edades, y entonces hay que hacerlo pues siempre un poquito más asequible. Ya haremos algún día haremos un programa de 3 horas, guerras cántabras. 4 horas de programación. Aún así no habría suficiente, seguro. No. Entonces, os pido paciencia a los que pedís más y más y más y más. Vamos haciendo y vamos atendiendo vuestras peticiones en la medida de nuestras posibilidades. Enrique Arrojo nos dice que es uno de esos fieles oyentes desde hace ya muchísimos años, que ha crecido con vosotros en el sentido más integral de la palabra. Sí. Pero bueno, que hay cosas de La Rosa que no le gustan mucho. Bueno. Dice que honestamente desearía mayor asepsia política, ya que detecta un cierto sesgo zapateril, como sí, es verdad, él dice. Este año es que soy zapaterista, ¿eh? Sí. Ya han decidido unos cuentos que estoy en la línea de Zapatero, talante, y te la han adjudicado. Talante y diálogo, y bueno, hombre, es muy bonito lo del talante y lo del diálogo. Hombre, yo creo que sí, que sí. Eso nunca hay que dejarlo de lado, ¿no? Y yo quedé muy impresionado cuando Zapatero dijo en su discurso, en aquel famoso discurso, compañeros y compañeras... Puerta y honor. No. Hombre, es que te une mucho a él, ¿eh? Mucho. Que algunos creían que eres el guionista. Sí. Me dijeron, sí, es el guionista de Zapatero. Y efectivamente. Su discurso es muy parecido al de Cebrián, el de la radio. Digo, hombre, tampoco vamos a llegar. Decían, o eso o es que es oriente. Sí. O susto o muerte. Más o menos las dos cosas. Sí. No, hombre, no. Nosotros somos apolíticos. Nosotros no seguimos ninguna corriente, ningún dictado político, por Dios. Cuando hay que dar un palo al gobierno se le da, sea del signo que sea. Es una constante en nuestro programa. Y yo sé que en ocasiones he podido estar, o me han dicho, dice, no, que este año está muy de derechas. Y al año siguiente, no, es que este año se nota que está rojo, rojo, rojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues qué maravilla que te adjudiquen todo, ¿no? Eres sí, pues sí, oye. Claro. Eso es bueno. De todas maneras, este oyente dice que en cualquier caso solo pretende que sea una crítica constructiva. Que sí, tampoco... que sí. Hombre, lo que pasa es que cuando el gobierno hace una cosa bien, pues la decimos también. Tenemos claro. la sana costumbre de decirlo todo. Hay que saber reconocer también las cosas, no solo hacer críticas. Oye, que sale Bono y aparece en todos los sitios y le damos un... ¿no? Pues también, claro que sí. Claro, es que son así las cosas. Pero bueno, me alegra mucho que sigas ahí fiel al programa. Y que aunque seamos un poco zapateristas, que no zapatistas, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya seremos del otro signo dentro de un par de semanas. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, sí. Pues Carmen Blanco. Dice... En fin, es que lo coge todo el mundo. Todo, ¿eh? No se le escapa una, Martín. Carmen dice... Sí. No quiero pedir ningún pasaje. Pues vale. Ni monográfico, ni criticar ninguna sección. Pero bueno, Carmen, estoy encantado contigo. Ya sé dónde están en internet todo el material. Muy bien. Solo quiero que estéis ahí, que es lo que me hace feliz. Bueno. Aunque bueno, dice, en realidad sí que tengo una petición. Ah, mira. Había gato encerrado. Dice Carmen, le dices a Bruno de mi parte que como vuelva a salir en la tele y no lo diga el domingo la tertulia... Pero es verdad. Le corro a gorrazos. Es verdad, Carmen, tienes toda la razón. Es que este Bruno no, o sea, aparece en cualquier televisión, no en cualquiera, sino en televisiones cualificadas. Efectivamente. Televisiones cualificadas, pero sale, claro, en Onda Berciana, tal, no sé qué tal, tele no sé cuánto. Sorpresa. Tele Estepona. Claro, pues este muchacho se prodiga tanto... Y no avisa. No, pero avisa. También es porque muchas veces las programaciones de televisión pues no dicen realmente qué día es cuando se va a emitir tal programa. Sí. Entonces, pues no puedes decirlo. Sí, yo me acuerdo, a mí me entrevistaron en una televisión ya fenecida, llamada Canal 28, aquí en Madrid, y claro, pues son televisiones que no están muy sobradas de recursos. No. Entonces, claro, me hicieron una entrevista de una hora. Y esa entrevista... Se ha estado emitiendo años. Día tras día, ¿no? Años. O sea, me entrevisté. Fue en el año 96. ¿Te acuerdas, Silvia? Y te mantenías joven, sí. Sí, estaba jovencísimo. Daba gusto verte en televisión. Claro, lo malo es que no se equivocaron, no pusieron Juan Antonio Cebrián, sino Juan Luis Cebrián. Bueno. Y entonces, claro, escribían al canal, dice, le felicito por la entrevista a Juan Luis Cebrián. Pero desde el 96 hasta el 2000, por lo menos, esa entrevista ha salido ahí, no sé cuántas veces. Yo creo que la pusieron en bucle. Sí. Pues, seguro. Sí, pero en el año 98, 99 ya estábamos con La Rosa de los Vientos y me decía siempre alguien, ¿te he visto en Canal 28? ¿Cómo posible? Sí, fue hace 3 años. Pues estaba. Me he vuelto, pues sí. Entrevista recurrente. Y digo, estaba joven, me lo dices, estabas estupendo. Digo, bueno, pues eso, ya le diremos a Bruno que avise. Gracias, Carmen, por tu correo, un abrazo tremendo. Ramis nos escribe desde Almería. Dice, os pediría, por favor, que pudierais tratar el tema de los castillos encantados de Escocia. Ah, pues con mucho gusto. Dicen que en el Reino Unido hay unos 5.000 castillos con fantasma. No se sabe si el dueño o algo del pasado, ¿no? Pero sí, y eso lo trabajan muy bien. Sacan un rendimiento económico y dice, visite el castillo de Hammersmith. Dice, y no olvide descubrir a sus fantasmas. Y además, todos los castillos tienen fantasmas. Todos, y si no se lo inventan. Sí, pero es una tradición muy arraigada en el Reino Unido y la verdad es que a mí me gusta mucho que se conserven los castillos gracias a las visitas turísticas. Hay unos castillos magníficos en el Reino Unido. Uh-huh. Ojalá que aquí en España también tuviéramos esa posibilidad. En España quedan unos 900 castillos bien conservados, unos 900 de los miles que tuvimos. La mayoría quedaron derruidos, la gente se llevó las piedras, el paso del tiempo, la falta de conservación. Bueno, pues qué lástima, pero bueno, aún así tenemos 900, pero lo del Reino Unido es genial, o sea, hasta Sting tiene castillos. Es que los que se llevan las piedras son gente sin escrúpulos. Gente sin escrúpulos, sí. Me gusta Silvia Casasola porque siempre está con el, ¿verdad? La cosa de la gente sin escrúpulos. Ahí donde tiene que estar. Sí, del club de fans. Sí. Muere por los escrúpulos, Silvia. Estamos, amigos, realmente perplejos porque esta sección va creciendo día a día, va incorporando nuevos personajes, nuevos enseres. Tenemos ya de todo en la gente sin escrúpulo, el planeta Tierra es más amplio de lo que parecía. Y si no, atengámonos a las consecuencias. Sepamos qué ocurre hoy en gente sin escrúpulo. ¿Quién desarrolla la noticia? ¿Quién ha sido el voluntario? Pero no hace falta movernos de Gran Bretaña, ¿no? El Reino Unido. Hablando de castillos, bueno, sí. Ahora cambiamos y hablamos de escuelas infantiles, de escuela de primaria. Una escuela de primaria en el Reino Unido. Aquí tenemos a los tiernos infantes británicos Miren, miren. Qué escándalo. Cada uno con su sándwich de salmón y pepinillo. Así le va quedando la cabeza. Van todos con el babi. Y esta es una escuela de primaria, ¿no? Entre 3 y 6 años, ¿no, Martín? Uh-huh. En Lancashire. ¿Cómo? Lancashire. Parece china más que británica, ¿eh? La escuela. ¿No será, la escuela... ¿no será Lancaster? ¿Lancaster? Bueno, no, Lancashire. En Reino Unido. Sí, están cansados. Que los niños van cansados ya. En todo lo que viene siendo el Reino Unido. En todo, en toda esa zona. Sí, sí. Bueno, pues tú sabes que hablan de Echelon y de que estamos vigilados por el Gran Hermano. Exactamente, las antenas parabólicas que controlan cualquier movimiento, cualquier palabra, cualquier verbo. Sí, a ti que nos está escuchando. Sí, sí, sí, sí, sí. Date la vuelta. ¿Cómo? Sí. Oye, esto así no, está sonando muy mal, ¿eh? Estamos viendo. Martín, eso bueno, de... Eso de... Contra la pared. Eso de date la vuelta, Martín. Bájate a por el jabón. Ha quedado un poco excesivo, ¿no? Se le ha ido el tema, Martín, ¿eh? Claro, a ti que me estás escuchando, date la vuelta, vamos. Es lo que le puede decir su padre. Sí, sí. El padre del chaval que está en la escuela. Vamos a ver, se trata de contar las noticias. Bueno, pues... Estaba el padre. Sí. El padre estaba controlando allí. Al hijo. Controlando al hijo. Ya sabes que los padres tienen que trabajar. ¿Y por qué pones cara de malo? Algunos, ¿eh? No todos. Sí, vamos otros a ver. Se dedican a jugar a PlayStation. Vamos a ubicarnos, Martín, que te veo muy disperso. Sí, pues estamos en esta escuela. Una escuela de primaria en el condado de Lancashire. Donde los padres llevan a los niños. Aprender. Aprender. O sea, lo que viene siendo mayormente cuando el padre lleva al niño. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Todo lo que es el recinto este, ¿no? De... Pues como hay padres muy aprensivos y quieren saber lo que está haciendo su hijo en todo momento. Sí. Pues dicen, ¿qué mejor manera que utilizar las nuevas tecnologías? Ahí está. Cogemos una cámara. Te parece el interview. Y controlamos al niño. Controlamos al niño. O sea, cada movimiento que haga. Los padres quieren controlar a sus hijos. Y ya tienen la posibilidad. Y ya tienen la posibilidad. Muy aquí, bien. En Lancashire. En Lancashire. O sea, cualquier padre español que quiere controlar a su hijo ya sabe que... Tiene que ir a Lancashire. A Lancashire en el Reino Unido. Y luego, bueno, pues con una clave, accedes al a la webcam. Dice, niño 1. Activando niño 1. Ahí está. Mira, ¿no lo ves? Ahí está. Ah, pero te refieres está al... dándole una colleja. Pero bueno. Pero Martín. ¿Pero eso es un niño? No, esto es malo. Este es el padre. Este es el padre que le acaba de dar una colleja. Pero vamos a ver, con un brazo mecánico. Pero vamos a ver, tenemos... A distancia. Tenemos a los niños dentro del receptáculo educacional. Sí. Qué bien donde ha quedado, por Dios. Los niños están ávidos de saber. ¿O acaso están jugando? ¿Acaso están jugando más bien, yo creo? ¿O acaso no atienden a la profesora? Va a ser que no atienden. Están haciendo pelotillas. Sí, sí. Entonces, tú me estás diciendo que los padres ahora pueden controlar eso, pero si los padres no pueden estar en los receptáculos educacionales... Bueno, pues aquí les han permitido. Está el Gran Hermano en la escuela de Lancashire. Una webcam. Bueno, pero... Ya no hay privacidad para nada. Se acabó. Los niños ya no... ¿no? Ya no pueden jugar ahora, solo. Pero eso ya es muy antiguo, Martín. Pero si esto de la webcam ya se sabe. De la pues sí. Esto ya es como que... Ya lo hemos vivido, esto. Sí, en unas guarderías ya se había ofertado esa posibilidad. Sí. Incluso aquí en España hay alguna web también que ofrece esa posibilidad. Sí. Pero tú imagínate haberte sentido en el colegio continuamente observado por tus padres. Sí, lo que pasa que... Eso es una tragedia. Hay algunas webcam que, claro, son una tragedia porque, claro, ¿se ve al niño en tiempo real o haciendo... con un retardo de 2 minutos. El movimiento ese retardado que parece que el niño está... Como si fuera por satélite. En plena ingravidez lunar. Hombre, pues bueno, las nuevas tecnologías... En principio es en tiempo real, o sea, pero claro, ya sabes. Hay webcam luego también depende de tu ordenador. Pero es que hay webcam que parece que estás conectando con el proyecto Apolo, vamos. Van avanzando y así como dando saltitos. En tres tiempos. Pum. Y te aburres porque para cuando ha terminado la secuencia ya te has perdido. Claro, y si no tienes... Fíjate que si tampoco tienes oportunidad de controlar a tu hijo 24 horas... Sí, pues sí. Te lo graban en un CD, te lo meten en un CD y luego te lo ves en casa. Y a ver qué ha hecho mi hijo. Claro, pero eso queda un poco como el fútbol. Sí. Haces el vídeo, entonces el niño echa una picia. Sí. Y al cabo de las horas que ves el vídeo... Pero está muy bien porque el padre puede hacer la moviola. Claro. Ya, pero el niño no va a entender por qué le pegas o le regañas o le dices cualquier cosa después de muchísimas horas. No, hombre, pero tú sientes a tu niño que ya es muy responsable, ¿no? Por ejemplo, un niño de 4 años ya pues sabe latín. Tú le sientas en tu regazo. Dice, mira, niño, le pones el vídeo. Vamos a ver tu actitud en el colegio. Y ves al niño pues tirando la pintura, rompiéndole el babi al otro. El niño tirándole de la coleta a la niña. ¿Te das cuenta? Ese eres tú. Y el niño lo pasa mal. Claro que sí lo pasa mal. Claro. Se viene abajo. ¿Ahora entiendes por qué te voy a encerrar 18 años en un colegio interno? Y el niño lo entiende, ¿tú crees? Y eso cuando el niño va y hace perrerías, porque cuando va el padre... o la madre ve el vídeo y ve que la silla de su hijo está vacía, ¿qué me dices? Uy, es verdad. ¿Dónde está el niño? Haciendo pellas. Haciendo pellas. Con 6 años ya haciendo pellas. Con 6 años haciendo pellas. ¿Dónde está? Yo, de verdad, 18 años no, 25 años le mandaba yo al colegio interno. Que hay unos colegios buenísimos en Inglaterra, que tú lo mandas al niño con 3 años y te lo devuelven con 21. Esos son los mejores. Porque te quitan muchos problemas. Sí, la verdad es que sí. Y la ropa, ¿eh? Sí, también. Sí, porque bueno, la niña... Y la comida. Y todo lo que viene siendo la comida, claro. Al niño es como los templarios, le dan dos capas, o sea, dos uniformes. Dos capas. Y una espada. Y una espada, ¿no? Le rasuran la cabeza. Y ya tira los 21 años. Sí, y ya o se convierte al budismo. Sí, claro. Sí. O se carga de familia directamente. Se carga la familia, sí. Bueno, entonces, ¿qué solución da, Martín? Bueno, pues nada, que tienen miedo de que acabe siendo un reality show, pero claro, vamos. Claro, esto es tremendo. Yo a creo ver si que... los padres luego van a nominar a los niños. Yo creo que no, yo creo que hay que dar libertad a los niños, libertad. Yo si fuera el niño diría directamente, pero mira, papá, como ya está la cámara en clase, yo no voy. Yo no voy, claro. Me apunto a esto del e-learning, aprender... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? E-learning... Es que es muy moderno, Marco. Claro. Ah, pero te refieres a la tribu ilergete. Sí. A esa. Ah, la tribu de los ilergetes. La educación a distancia. Con Indivil y Mandonio, los caudillos ilergetes. Eso fue una, bueno, tremendo, Esos que tienen que ver en la escuela británica. Porque se movían mucho también. Y Roma los tenía controlados. Y cada vez que se movían... Ay, Roma. Dice, a ver, César, necesitamos centuriones. Dice, venga, con esos tirantes vale. Yo voy a romper mi pacto. Sí, rómpelo ya. Yo acabo, es necesario. Acabo con él ahora mismo. Vale, venga. Mira que se lo prometí a sus padres, pero no. Pero no le puede seguir más. Sergio Monforte en el control de sonido, Macarena Yagüe, Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Hasta mañana, que se dé bien.